Sí, no, no. Innovador en un montón de cosas. Absolutamente. Yo me quedo con él mucho más sí. que con Cacho Fontana, sí, en realidad. Sí, fue más sí. innovador todavía. Sí. Bueno, tres grandes uno podría nombrar así como innovadores ajá. enormes. Ajá. Uno, o cuatro en ajá. realidad. Uno es Badía, otro Cacho Fontana, otro el negro Hugo Guerrero Martínez. Tremendo, tremendo, tremendo. A solas, sí, claro. Y después... Claro. Estuvo con él también, ¿eh? Estuvo con él, con Guerrero Martínez. Tuvo mucha gente alrededor. El show del minuto, ¿te acordás? Exactamente. También, el eso fue... El peruano parlanchín. El peruano parlanchín. Bueno. Y el otro es, que ahora se me fue el nombre, pero sigue el programa por Añares, Añares, ajá. rapidísimo. Ah, Héctor Larrea. Héctor Larrea. Claro, claro, claro, claro. Bueno, cuatro tipos que sí. yo creo que simbolizan sí. la radio argentina. Sí, sí. La y historia de nuestra radio. La otra pata muy importante en la historia de Badía, su hermana, ajá. que era la productora. Una anécdota ah, también. Eso no sabía. Sí, sí, sí, claro. Spinetta toca en el programa de Badía, en vivo todo. Estaba hinchado las pelotas, Spinetta. No, no me pidan que cante Muchacha Ojo de Papel. Ay, que es no un me himno. Pidan, no quería saber, no cantaba ese tema. No. La hermana de Badía le dice, uy, qué lástima, porque a él le gusta mucho. Ese. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hizo? Cantó. Spinetta cantó Muchacha Ojo, no. Ojo de Papel. A mí me... no, no, para mí es un himno, sí. Muchacha sí. Ojo de Papel. Uh-huh. Así que un poquito la historia bueno, de, un del cabezón, como le decían. ¿Cómo? El cabezón. El cabezón. Sí, el cabezón Badía, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un tipo fantástico uh-huh. realmente, y bueno es recordarlo. Sí, por supuesto, por supuesto.